Buenos días, Pepe y audiencia de Farco. En Junín de los Andes hubo un grupo de mujeres y disidencias que venían tramando algo. Ese pensarse, ese mirarse y entramarse fue generando el terreno propicio para la semilla que hoy se rompe y asimismo se transforma en una escuela popular de formación en géneros y diversidades llamada Entramadas. Escuchamos a Victoria Funes, una de las coordinadoras. Este proyecto viene con algunos encuentros hace como 2 años. Una compañera nos trae la experiencia de una escuela popular que se había desarrollado en Cipolletti y nos comparte la inquietud de que estaría bueno poder hacer algo acá en Junín. Éramos mujeres de distintas instituciones, organizaciones, algunas independientes, que empezamos a ver cómo había que formar y elaborar este proyecto. Los encuentros están destinados a mujeres, lesbianas, travestis y trans, referentes de espacios deportivos, comunitarios, sociales, de entre 16 y 99 años. Y se llevarán a cabo a partir de este sábado en un total de 8 encuentros quincenales. Cuando hablamos de escuela popular, es un poco romper esta idea de la escuela tradicional, donde va a haber una mujer como la poseedora del saber transmitiendo a todas, sino que es un espacio de encuentro, y lo que las talleristas en este caso hacemos es como articular y permitir que las voces circulen y construir saberes colectivamente, ¿no? Los talleres como están pensados son saberes que circulan y son prácticas que vamos a ir construyendo las que estemos ahí. La alegría después de tanta puesta a punto es enorme, así como las ganas de encontrarse y que esta semilla se siga esparciendo para que nuevos espacios de formación y de encuentro continúen brotando por todo el territorio. Una de las compañeras dijo, lo interesante es generar interrogantes, incluso por ahí no nos vamos de ese espacio con ninguna respuesta, sino con la inquietud, y eso es un montonazo, porque son espacios que movilizan y que encontramos a compartir también experiencias, historias, vivencias, a pensar desde el territorio. Entonces, las que cada uno van en los talleres fueron, la verdad es que dándose en forma como muy espontánea, no hubo, digamos, ninguna búsqueda de currículum ni nada, sino que es el compromiso y las ganas de construir juntas. Reportó para Farco, FMH Comunitaria.